Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Sabes lo que se necesita para vivir mejor? Mira, te voy enumerando algunos elementos. Un borrador para borrar de nuestra historia todo lo que nos hizo daño. Un detergente para quitar las manchas de las máscaras que hemos usado a diario. Unas tijeras para cortar todo aquello que nos impide crecer. Un pájaro para que nos enseñe a volar alto y cantar con libertad. Una tinaja para añejar el cariño y la madurez del amor. Un frasco transparente para conservar las sonrisas y sin tapa para escuchar su alegre sonido. Unos lentes, correctores de la visión de la vida, que nos permitan observar con amor al prójimo y a la naturaleza. Una ardilla que nos indique cómo trepar por las ramas de la sabiduría. Unas agujas grandes para tejer sueños e ilusiones. Un cofre para guardar todos los recuerdos que construyen la vida. Un cierre que permita abrir la mente cuando se desee encontrar respuestas. Otro para cerrar nuestra boca cuando sea necesario. Y otro para abrir nuestro corazón. Un rebobinador de películas para recordar los momentos más felices de nuestra vida. Un reloj para darle todo el tiempo al amor y al amar. Los zapatos de la ética moral para pisar firme y seguro por donde quiera que vamos. Una balanza para pesar todo lo vivido y lo experimentado. Y finalmente, un espejo para admirar una de las obras más perfectas de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.